al aire de un día en nuestra décima temporada con muchas preguntas. Hoy día hemos tenido exceso de información, estamos acá con visitas. Y para algunas dudas que tenemos a esta altura existenciales, vamos a hablar en este momento con Carlos Rosanqui. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿cómo están? Un gusto. Bien, acá estamos preguntándonos, más allá del destino, qué destino nos depara este 10 de diciembre, bueno, el 19 de noviembre, tenemos un par de preguntas para hacerte en este contexto que estamos viviendo ahora. Queremos empezar por el tema Jujuy. Bueno, estuvimos siguiendo todo lo que pasó en Jujuy, todas estas persecuciones que hubo, porque se aprobó una reforma a su Carta Magna, que están, por un lado dicen que no es que sería ilegal, que no estaría bien hecha, pero vemos que se sigue, que acá no pasa nada, que se sigue, que ya está funcionando. Sí, bueno, tiene que ver con la realidad que vive el país en general y con el poder judicial en general también. Eso ya vimos lo que pasó con Gerardo Morales y sigue pasando en Jujuy en cuanto al manejo que hay desde el poder judicial y cómo la propia Corte Suprema acomoda las cosas de acuerdo a esos intereses. Y en Jujuy lo que hay son enormes intereses. Lo que llama la atención es que haya un silencio como hay de parte del gobierno nacional en ese sentido, ¿no? Porque ya vimos que no hay voluntad de crítica, lamentablemente. Bien, bien. Eso es por un lado. Claro, que nosotros uno no entienda, ¿sí? Desde acá, desde el Llano, desde acá de Córdoba, uno dice, uy, ¿cómo puede pasar estas cosas así, como si nada? No, por supuesto, pero si el poder real está en realidad en la lapicera de los jueces. Detrás, por supuesto, hay otros intereses económicos, corporaciones, etcétera, que proveen las lapiceras, pero los que deciden son los jueces. En este caso, en Jujuy, contaron con la complicidad del propio justicialismo. ¿Recuerdan ustedes que se logró esa sanción de la Constitución con la anuencia de la oposición, entre comillas? De modo que impedir eso era prácticamente imposible si no había una voluntad política. Y cambiar eso, y al día de hoy, cambiar eso significa un desafío que no hay voluntad política de cambiarlo. Por eso yo reitero, el gobierno nacional no cuestiona ni tiene voluntad para cuestionar eso, como tampoco cuestiona, no sé, la prisión de Milagros Sala, su condena o el manejo que el Poder Judicial está haciendo. Claro. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Gonzalo te saluda. Hola, Gonzalo. Y hoy fue una condena a uno de los abogados. Que no me acuerdo si fueron 6 años que le dieron o 3 años. No, 3 años y algo. 3 años y 6 meses. Claro, y está pendiente unos dirigentes también que... Nayar. Que, sí. Que, No sé a qué te referís porque no lo escuché eso. ¿Cómo era el Naliar, con él, Naliar. Es un abogado que defendió a compañeros que participaron en las marchas ahí en Jujuy. Y bueno, lo acusaron de incitación a la violencia y demás, y le han dado... Por sedición. Sí, y por sedición, sí, le han dado 3 años y 6 meses, algo así. Bueno, yo no sabía, pero esto se inscribe en lo mismo que estábamos conversando, claro. Vincularlo con, no sé, la condena a Cristina. Cuando el Poder Judicial está captado por ese poder que está detrás, el manejo es total. Entonces, evidentemente, y los intereses que hay detrás, en el caso de Jujuy, que hay que sumarle el litio, por supuesto, tienen mucho que ver con la persecución que se hizo y exitosa, porque al día de hoy, fíjate que Milagros Sala sigue condenada, me están contando ustedes de la condena al abogado, pero además en contextos absurdos, el caso, recuerdan ustedes de Milagros Sala con los huevazos, etcétera. Claro. Pero es porque cuando hay ese tipo de corrupción, ustedes no pueden pretender lógica, porque no la hay, no funcionan los códigos. si hay corrupción judicial, los códigos los escriben ellos o los manejan ellos. Y ahí, bueno, ahí se terminó tu estudio. Todo lo que estudiaste no te sirve, ya claro. Claro, ahora, esta es la Corte de Jujuy. Está bien, convengamos que la Corte Suprema no estaría muy... lejos, sí. Sí, estarían en la misma escuela que donde se recibieron los de Jujuy. Por supuesto. Pero bueno, más allá, cortes internacionales, digo, ¿por dónde moverse? No, mira, ahí hay un problema muy serio que tiene que ver con uno de los pocos éxitos que tuvo la derecha en nuestro país y en la región, que es la desactivación de los mecanismos de control. Eso les fue bárbaro, además del saqueo, o sea, saquearon y simultáneamente desactivaron los mecanismos de control democrático. El Consejo y esto de la es lo que estamos viviendo hoy, o eso no se remontó en estos 4 años, si bien además de todo es dificilísimo, pero es lo que explica muchas de las cosas que nos pasan. Ustedes piensen que Jorge Macri, que no vive en la ciudad de Buenos Aires, que no reside según lo que pide la Constitución de CABA, y sin embargo, cuando se lo cuestionó, porque claramente viola la Constitución, la Corte Suprema dijo lo tiene que resolver el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, que ya sabemos a quién responde. Y hoy el jefe de gobierno electo es Jorge Macri. Son cosas muy parecidas porque van en sintonía realmente. ¿Y cómo hacemos para que esto no siga avanzando? No pretendo a esta altura que se revierta, pero al menos que no siga avanzando de esta manera de actuar. Mira, no, por supuesto que no es fácil, ni siquiera es rápido. Mirándolo en perspectiva, yo te diría que en este momento y con los resultados del domingo estamos por lo menos con más chances de que algún día cambie. Hubiéramos estado mucho peor con otros resultados, ustedes coincidirán con eso. Y después veremos qué pasa. Por supuesto, para mí el próximo presidente es Sergio Massa, que está, a mi entender, está lejos del estándar necesario para cambiar lo que vos estás planteando, ¿se entiende? Sí, sí. O sea, cambiar eso requiere decisiones políticas que Massa por ahora no tiene, que el único que la demostró históricamente con mucha claridad fue Néstor Kirchner, y eso permitió cambiar la Corte Suprema. Ahora, la parte llena del vaso es que yo creo que Massa, con una elección contundente como va a ser si es que no se baja antes Milei, cosa que es muy probable, va a tener una cantidad interesante de poder, y si los votantes pueden presionar de manera suficiente, él puede llegar a hacer las cosas bien. No lo sé, estoy simplemente intuyendo, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Te hago una pregunta, Carlos. Yo no recuerdo si vos estabas en Justicia Legítima, pero sé que tenés por lo menos buenas relaciones. ¿Cómo está funcionando el tema de la agrupación de Justicia Legítima dentro de lo que es el esquema ahí del Poder Judicial? Mira, yo estuve desde el primer momento en la fundación, después ya no. Pues tengo no solo buena relación, sino que creo que es más que valioso el aporte que hacen. Pero la dificultad es extraordinaria. La dificultad es extraordinaria porque la mayor parte de la gente pertenece al Poder Judicial. Y el Poder Judicial se traga todo lo que está ahí. Sí. Entonces, el hecho de que esa agrupación esté integrada por gente decente y progresista, no logró en todo este tiempo modificar la realidad que vive el Poder Judicial. Fíjense, hagan un repaso y se van a dar cuenta. Me consta a mí, hay jueces pero y juezas extraordinarios como personas y como jueces, y no pueden hacer absolutamente nada porque se los tragó el Poder Judicial. Y eso es un tema que, insisto, para mí es absolutamente central en la República Argentina, y si eso no hay una decisión política de modificarlo, va a seguir igual. Por ahora no veo esa intención política, por ahora. ¿Y a qué atribuís que no se haya hecho nada en favor de Gil Carbó? ¿De parte de quién? Del gobierno. No, bueno, porque no hubo voluntad, el gobierno no tuvo voluntad. Gil Carbó tenía que haber sido repuesta en el cargo, había 100 caminos distintos para resolverlo. No sé si 100, pero había caminos legales para resolverlo. Era una decisión política del presidente de la Nación que no tomó. Y una de las grandes injusticias que cometió el fascista de Mauricio Macri fue la persecución a Gil Carbó. Entonces, realmente, al día de hoy sigue siendo procurador interino, el que ustedes ya conocen, sí, una vergüenza, como muchas vergüenzas que hay en la justicia argentina. Por eso pasan y se toleran las cosas que se toleran. Así que lo de Gil Carbó, te repito, de parte del gobierno no hubo ni la menor intención en resolverlo. Y de parte de organizaciones como Justicia Legítima, no tuvieron el poder suficiente, no lo tienen, claramente. Bien, y ahora vamos al día de hoy, Carlos. La escuchamos decir en la conferencia que dio Patricia Bullrich, que ella, que esta diferencia que tuvo con, por los dichos que dijo Javier Milei sobre ella, llevó a la justicia. Y hoy dice como si nada, no, ya nos arreglamos, así que ya no hay causa. ¿Puede ser tan así? Depende, mira, hay un viejo chiste que yo creo que lo dije alguna vez, que le preguntan a un abogado cuánto es 2 más 2, te dice cuánto quiere que sea. Entonces, mira, Patricia Bullrich lo denuncia a Milei con... No conozco el texto completo, vi algunas partes nada más. Ella es muy bruta y sus asesores también, pero de todos modos, los planteos que hay dentro, te ubico jurídicamente. Sí. Ella debe haber iniciado una querella por injurias y calumnias, supongo yo. Pero el contenido incluye delitos que son de acción pública, no como las injurias y calumnias que son de acción privada. Son dos cosas distintas, ¿correcto? Sí. En la Argentina, lo que vos podés amigarte, entre comillas, o perdonarte, como está diciendo esta impresentable, son solamente los de instancia privada, los de acción privada, calumnias e injurias, ¿de acuerdo? Sí. Pero si vos lo analizás seriamente, te vas a dar cuenta que lo que hay en el fondo es mucho más complejo y no es privado, es público. Porque acá lo que se está afectando con todo el manejo que está haciendo Milei, y ahora con el propio resultado de hoy, termina ella aceptando las disculpas de él y termina sumándose al apoyo a Milei. Detrás de eso hay cosas muy, pero muy graves, que si no las quieres ver, no las vas a ver, o si como justicia. O sea, si me preguntás a mí, yo cualquier planteo que me hagan, porque hoy escuchaba en la radio hace un rato, que ella no fue a ratificar esa denuncia. Entonces, si es de acción pública, no hace falta, aunque ella no ratifique, el Estado tendría que actuar de oficio. El tema es cómo te sentás a analizar si es de acción pública o no. Te repito, en el medio están en juego cosas gravísimas, pero no tenemos una justicia que esté a la altura del análisis que requiere este tipo de cosas. Ese es el tema. Carlos, por mi parte, la última. Con Milei, dolarización, venta de órganos, venta de un montón de cosas, ¿cuántas leyes tendrá que sacar para poder hacer ese plan? No, bueno, nada de eso se podría hacer con leyes comunes, porque todo lo que sugiere, porque ni siquiera son propuestas. Nada de eso está permitido en la Constitución Nacional, por lo tanto no podría de ningún modo ser puesto en marcha con leyes simples. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Por el otro lado, el hombre es la nueva versión, la actual versión siglo XXI del nazismo. Él es un nazi, lo que sucede es que es la versión nueva. Nosotros nos quedamos con la idea del uniformado con la esvástica, pero detrás del pensamiento nazi y luego fascista, y hoy te diría neonazi fascista, hay un sistema de razonamiento que es el que él aplica, independientemente del uniforme que pueda llegar a usar. Ahí sí está el verdadero riesgo. Yo tengo la tranquilidad, absoluta tranquilidad, de que se cae. Yo no creo que llegue al balotaje, en mi opinión. No tiene integridad emocional suficiente, no tiene resto, Milei. pero ahí se quiebra en cualquier momento, lo cual no significa que no siga siendo peligroso. Por eso te diría que aun cuando él pierda en el balotaje, como va a perder abultadamente, o que se baje antes, en cualquier caso hay que tomar muy en serio lo que pasó en el país, porque puede aparecer otro Milei, otra Victoria Villarruel, es decir, mesías mesiánicos como esta gente que te viene a proponer barbaridades y que, te repito, claramente están inspiradas en la doctrina nazi, no tengo la menor duda además. Bien, yo, Carlos, por mi parte, la última sería, ¿cómo crees que llegamos como sociedad a estar votando un Javier Milei? No, bueno, vos te incluís, pero vos no lo votaste. No, yo no lo voté, pero pongo en conjunto la sociedad, sí, yo digo, ¿cómo? No, pero algún vecino mío lo votó, con el que he tomado mate, no sé. Y bueno, a Hitler también, vos tenés un porcentaje de la población que siempre va a estar, va a ser maleable a propuestas delirantes como la de este hombre. Ahora, si vos no generás desde la propia política, desde la propia dirigencia política, los anticuerpos para que esos discursos no prendan, incluso desde el punto de vista jurídico, a Milei se le toleró que estuviera en actos con una motosierra en marcha. Ni siquiera se cuestionó judicialmente, ¿entendés? Ni siquiera quienes se oponen a Milei, ni el gobierno, estoy hablando de dos ámbitos distintos, ni siquiera lo cuestionaron judicialmente, cuando él estaba generando un peligro evidente. Estamos hablando de un hombre que está revoleando una motosierra, no solo desde el peligro físico, que por supuesto existió, sino además desde el peligro simbólico que significa ese tipo de discursos de odio. Y al día de hoy no pasa nada. Entonces, ahí es donde hay que trabajar a futuro, estoy hablando luego del 10 de diciembre, para generar anticuerpos y que los discursos de esta gente queden en el medio de una habitación pequeña, lo más pequeña posible. Bien, Carlos. ¿Nos da algo de esperanza? Ojalá que pronto diga, sí, me bajo porque no me da la cabeza. Y claro, cuando pienso en la sociedad, le preguntaba acá que en este momento estamos con dos militantes de los 70, o sea, mi pregunta, se lo pregunto a todos, ¿cómo hicimos como sociedad? Yo como estudiante eterna de comunicación social no puedo creer que tenga compañeros en esa facultad que lo están votando Milei. Por eso hablaba de cómo llegamos a esto, ¿no? Sí, está bien, pero acordate que yo por lo menos no responsabilizo al votante. El votante es producto de todo esto. No quiere decir que no haya un porcentaje de votantes de esta gente que son... a ver, si no nos escucha nadie este cuento, hay gente que no debería votar. Es una radio comunitaria, así que quédate tranquilo. Pero pensá lo siguiente, una señora estaba subiendo al colectivo el otro día y en C5N el notero le pregunta por la propuesta de Milei, por el gobierno respecto de la subvención del transporte. Del subsidio al transporte. Y la señora dice que si eso se concretara, que le sacan el subsidio, ella no podría pagarlo de ninguna manera. Entonces el notero dice, entonces usted no está de acuerdo. No, para nada, ¿cómo van a sacar el subsidio? ¿Y usted a quién va a votar? A Milei, por supuesto. Y le dice, espera, y le dice, pero va a sacar el subsidio. Bueno, no me importa. Sí. Entonces ahí tenemos un problema de razonamiento. Por supuesto, yo lo dije en broma, de que hay gente que no debería votar, pero la realidad es que habría que ocuparse de trabajar para que esa gente no razone de esa manera, sino que tenga más elementos para razonar. Y bien, que no termine concluyendo lo voto igual. Y dice, pero le va a sacar, no me importa. Ridículo, porque sabemos que ahí tenés un porcentaje de la gente que lo vota. Y parte de ese porcentaje son... es un sector que ha existido y siempre va a existir en la sociedad. No estoy hablando del tonto que no se da cuenta, sino del fascista que sí se da cuenta, pero tiene un componente fascista en su personalidad que no le permite votar otra cosa que lo peor. Bueno, Carlos, te agradecemos. Bueno, acá desde esta radio comunitaria intentamos hacer el ejercicio de pensar el voto, ¿no? Totalmente. Bueno, te agradecemos y seguramente que cuando tengamos noticias de Milei, que se baje y nomás te estaremos llamando. Abrazo, Carlos. Dale, dale, dale. Cariño para ustedes. Un abrazo. Abrazo. Vas a salir, pero te quedas. Un día, décima temporada. Se acabó ese juego que te hacía feliz. ¡No! Vas a ir, vas a salir.